Y en esta mañana, ¿por qué no cierro sus ojos? Señor, estamos listos para recibir palabra de Dios. Sea el predicador esta mañana para que la palabra de Dios esté ungida, Señor. Para que la palabra de Dios pueda llegar a toda persona, Señor Jesucristo. Todas las personas que necesitan, Señor. Aunque se encuentren en el hospital, en su casa, Señor, y no hayan podido venir al servicio. En esta mañana la palabra de Dios les infunda fe, les dé ánimo para vencer. Y la verdad, dice su palabra, que la verdad nos va a hacer libres, Señor. Que en este púlpito se predique la verdad, Señor Jesucristo, sin acomodarla, sin buscar, Señor Jesucristo, lo nuestro propio, sino que la palabra de Dios llegue a cada corazón, Señor Jesús. En esta mañana, háblanos de acuerdo a tu voluntad, en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Así que yo le voy a pedir a la iglesia que prediquemos con el predicador. ¿Y cómo predicamos con el predicador? En el amén. La Biblia dice que en el sí y en el amén está la promesa de Dios. Entonces va a haber gente oyendo esto a través de internet y en diferentes lugares van a estar escuchando la palabra de Dios. Que note que el predicador no está solo aquí. Que note que el predicador está con la gente predicando la palabra de Dios. Así que recibimos en este lugar a nuestro hermano Cristian en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? Déselo con más fuerza porque es para el Señor Jesucristo. Un apostólico no puede aplaudir así, tiene que hacerlo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Aleluya, porque dentro de usted está la presencia del Señor. Dentro de usted está el Dios Altísimo. Dentro de usted hay un apostólico. Dentro de usted están corriendo ríos de agua viva. Dentro de usted está el Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aleluya, el Omnipotente, el Poderoso está dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. De verdad estoy contento de estar aquí en esta hora y doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede. Yo quiero invitarles de inmediato que usted abra su Biblia. Cuando me acuerde de la escritura se la digo. No, sí la tengo. Libro de Jeremías, vamos a tomar el capítulo número 2, verso número 12 y 13 para nuestra meditación por algunos minutos. Vamos a hablar de este tema. Libro de Jeremías, capítulo número 2, verso 12 y 13. Y damos lectura en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Amén y amén. Voy a hablar por los siguientes minutos. Voy a la fuente. ¿Cuántos quieren ir a la fuente este día? Diga usted, voy a la fuente. Voy a la fuente. Porque no es suficiente venir a la iglesia, hay que ir a la fuente de agua viva. No es suficiente llegar aquí a esta sala este día, hay que ir a la fuente donde corren ríos de agua viva para nosotros. Hay sanidad en la fuente, hay liberación en la fuente de agua viva. Aleluya, hay avivamiento en la fuente de agua viva. Puede tomar su asiento en esta hora. Como estamos en la moda de los iPads, yo también traje el mío. Es un poco más antiguo, pero sirve. Créame que sirve. Hay una de las razones que la Escritura nos habla del agua como un vital elemento, no solo en la parte fisiológica o la parte del cuerpo del ser humano. De hecho, la naturaleza necesita el agua. El ser humano la necesita en abundancia. De hecho, deberíamos tomar alrededor de 2 litros diarios, creo. Ella está tomando ahí. Pero muchos de nosotros tomamos muy, pero muy poca agua porque creemos que no es necesaria. De hecho, podríamos ser aún más jóvenes si tomáramos más agua. Pero el ser humano dentro de sí tiene ese rechazo a tomar agua. Pero en los últimos años que hemos experimentado en nuestro país una sequía permanente que ha hecho que los ríos o los arroyos que un día tuvieron agua hoy ya no lo tengan. Los ríos que un tiempo fueron de abundante agua, hoy día están secos o solo corre un hilo de agua. Ha afectado de tal manera a nuestro país la sequía que muchas cosas que un día costaron nada, hoy día su precio se ha encarecido por causa de la sequía que ha afectado a nuestro país. Se han buscado formas, de diferentes formas de hacer pozos aún más hondos y aún más hondos para poder surtir de lo necesario al país frente a esta sequía que hemos estado afrontando los últimos años. Pero eso no ha sido suficiente para poder subsistir los campos. Los hombres más humildes, los agricultores más humildes han tenido que sucumbir y dejar lisa y llanamente de sembrar por la escasez de agua. Casablanca es uno de los ejemplos que tenemos aquí al ladito. El hermano Felipe ahí lo sabe. Ha sufrido mucho. Los campos que un día fueron fértiles hoy día son secos, solamente peladeros donde no existe nada. Hombres que tuvieron muchos viñedos por causa de la falta de agua tuvieron que ir achicando cada vez más y más y más sus viñas, y las que un día fueron fructíferas hoy día se están secando por falta de agua. El agua es la que sostiene todo el ecosistema del mundo. Es vital en todo ámbito de nuestra vida. Es absolutamente vital. Por eso es que nuestro gobierno ha establecido, y esto no estoy predicando política gubernamental, para que lo sepan, pero nuestro gobierno ha tratado de tomar distintas formas para poder paliar. Pero si hay algo que es insustituible, usted puede sustituir montones de cosas. De hecho, ya están fabricando un sustituto para el cobre, que es mejor conductor de electricidad que el mismo cobre. Pero algunas cosas usted puede sustituirlas, generando algo sintético para sustituirlo. Pero el agua es insustituible. Solamente el agua puede generar vida. Solamente el agua puede generar que una tierra que un día fue infértil, hoy sea fértil. Solamente el agua puede cambiar el desierto en un inmenso jardín de flores. Es el agua que puede cambiar eso. Y eso es lo que Dios está diciendo a su pueblo a través del profeta Jeremías. Ustedes me cambiaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para ustedes cisternas, dice, rotas, cisternas que no retienen agua. El profeta está diciendo aquí, ¿saben qué? Ustedes me dejaron a mí, que yo soy quien le estoy dando vida, que le estoy dando salud, que le estoy dando bienestar a ustedes para irse a hacer pozos a otro lado. Si hay algo que necesita un pozo para poder tener agua, es estar cerca de la fuente de agua. Y yo le quiero decir hoy día a la iglesia, la única forma que la iglesia sobreviva en estos años difíciles es cerca de la fuente de agua viva. La única forma que pueda haber sanidad en su casa es estar cerca de la fuente de agua viva. La única forma que pueda haber fructificación en su casa es estar cerca de la fuente de agua viva. El salmista pone cuidado en esto y dice en el capítulo número 1 del libro de Salmos, él enfrenta esta situación y nos dice de esta manera, que el justo, dice la escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la escritura, prosperará. El justo no puede estar sin agua. El cristiano no puede estar sin la presencia de Dios. El Hijo de Dios no puede, aleluya, estar sin la presencia del Señor Jesucristo. Si hay algo que es insustituible, es la presencia de nuestro Dios. Por eso hoy día vemos cristianos sin fruto, cristianos secos. Un día fueron arroyos de agua saltando y hoy día están secos. Aleluya, porque el agua del Espíritu es insustituible. Si hay algo, aleluya, que debe entristecernos hoy día en lo que está pasando en nuestro país, es ver ríos que un día fueron ríos fluyentes con gran cantidad de agua, presas, árboles a su alrededor, jardines se alimentaron de eso, pero hoy día están secos, solo queda la marca de lo que fueron. Y eso pasa a veces con nosotros, solo queda la señal que un día tuvimos agua. No sé si ha visto usted un río seco, hay solo piedras. Todo seco, usted mira a lo lejos y ve la línea, ah, de allá venía el agua. Un día tuvo agua, pero hoy está seco. Hay cristianos que solo tienen la señal, solo tienen el pelo largo, solo usan falda, solo usan corbata, pero solo tienen la señal, aleluya, que un día tuvieron agua. Pero dentro de ellos están secos, ya no se ve ese verdor, ya no se ve ese florecer dentro de ellos, ya no tienen fruto, su tierra está seca, aleluya, sus lagares ya no tienen mosto, porque un día tuvieron agua y hoy están secos, secos en gran manera. El profeta cuando vio ese gran montón de huesos secos, él dijo, ¿podrán revivir esos huesos? Le preguntó el Señor. Y él le dijo, solo tú lo sabes, Señor, yo no lo sé. Pero yo le digo, si usted hoy día está seco, siente que no tiene agua, siente que ora y ya no puede hablar en lenguas, siente, aleluya, que levanta manos y ya no siente esa efervescencia que sentía antes, ese placer de estar en la presencia de Dios, ese fulgor, ya no se le ve esa sonrisa que tenía antes. Lo que tiene que hacer entonces es comenzar a ingresar a la fuente. Lo que tiene que hacer ustedes es comenzar a llegarse a la fuente. Aleluya. Hay algo que necesita el cristiano hoy día con urgencia. Y es agua viva que salte para vida eterna. Dios está reclamando eso de nosotros. Dios está pidiendo de nosotros. Ustedes han cavado pozos secos, cisternas rotas. Y yo creo que a veces eso hacemos. Por eso nuestra oración no tiene efectividad. Nuestra oración por los enfermos no sana enfermos. Porque hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Es momento de volverse a la fuente de agua viva. Es momento de volverse a la oración, es momento de volverse al ayuno, es momento de volverse a la plegaria, es momento de volverse al agua viva. Oh, aleluya. Hay distintos métodos que ha impulsado nuestro país para poder afrontar la sequía. Economizar agua, mandan señales a través de la televisión que usted tiene que economizar agua, no moje mucho el auto, no riegue mucho sus plantas, no bote el agua cada vez que usted quiera, no haga esto, no haga aquello, economicemos de tal o cual manera, pero cada vez que van pasando los años la sequía se acrecienta porque falta lluvia sobre nuestro país. Está secándose porque falta lluvia. Y yo creo que no solo eso pasa en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Nuestro país necesita una lluvia. Yo no sé usted qué piensa, pero yo creo que no debemos descansarnos por pedir avivamiento. No debemos descansarnos por pedir agua. Necesitamos una lluvia que caiga, la lluvia tardía que estamos esperando. Aleluya. Otros pueden dejar de orar, otros pueden dejar de pedir, pero yo no me voy a cansar de pedir agua. Señor, mándanos avivamiento. Señor, mándanos lluvia. Necesitamos agua. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque resulta que han dejado esos pozos de retener agua. Yo no sé si usted se mira hacia atrás. Yo hace unos días pasé Y noté esto en uno de los ríos que atravieso cuando voy a mi trabajo. Tenía muy poca agua, solo se veían algunas plantas verdes y un arroyito en el puente de Limache. Solo un poquito. Y fui al supermercado de esa ciudad a comprar algunas cosas y me fijé en un gran póster que tienen arriba. Pan, bebida, los que sienten intriga, empanadas y esas cosas. Tenía un gran póster arriba y salía al mismo puente, pero el agua de lado a lado. Y salía la fecha, y es exactamente la misma fecha que estamos pasando ahora. Usted puede mirarse hacia atrás, yo quiero que usted se mire hacia atrás. ¿Quién era usted cuando empezó? Sí, señor. ¿Se ve igual que hoy día? Eso denota que falta agua en usted, falta lluvia. Amén, así es. El cristiano actual se ha conformado a vivir una vida en sequía, en ausencia, una lluvia repentina por ahí en una convención, otra lluvia repentina por allá en una vigilia, otra lluvia repentina por allá en algún culto en especial, otra lluvia repentina por ahí cuando tuve problemas y me acerqué más al Señor. Se ha acostumbrado a vivir solamente en lluvias ocasionales. Ya no vive tiempos lluviosos, ya no vive tiempos de avivamiento, ya no vive tiempos en la presencia del Señor, no pasa tiempo. Yo le quiero decir, no es suficiente con una lluvia repentina, con una lluvia de repente. Usted necesita, aleluya, una tormenta de la presencia de Dios. Yo cuando recibí el Espíritu Santo fue como un diluvio que cayó dentro de mí, fue como una tormenta. Lo que estaba seco empezó a reverdecer, lo que estaba muerto empezó a vivir, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Son como ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Usted no necesita una lluvia ocasional, usted necesita un temporal de la presencia de Dios. Usted necesita un temporal, pasar una temporada en la presencia del Señor, no esconderse más del agua del Señor. Hay algunos que están protegidos, ojalá que el Señor no me toque para no echar a perder mi corbata. Ojalá que el Señor no me toque, porque hoy día vine con mi terno nuevo, con mi blusa nueva, con mi reloj nuevo, no sé. Ojalá que hoy día no caiga la presencia del Señor para que no se alargue tanto el culto. ¿Qué está haciendo el pastor? Mire la hora que son las 2:30, todavía no nos vamos. ¡Qué desubicado! Porque hay gente que piensa que estar en la presencia del Señor es perder el tiempo. Piensa que estar en un servicio como este es perder el tiempo. Pero yo le digo, es el mejor tiempo que usted invierte es aquí en la presencia de Dios. ¿Por qué cree que cuando recién se convirtió al Evangelio no se enfermaba tanto? ¿Por qué cree que el dinero le alcanzaba más cuando estaba más en la presencia del Señor? Israel lo experimentó. Cuando pasaron por el desierto, su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó, no se envejecieron, no crecieron sus zapatos, crecieron al ritmo de su pie, su ropa creció al ritmo de su cuerpo, su dinero no faltó, aleluya, su alimento no faltó, porque estaban en la presencia del Señor las 24 horas del día. Y eso es lo que necesitamos hoy día, que venga un avivamiento de la presencia de Dios sobre nosotros. Señor le reclamaba al profeta Jeremías, tú lo que estás haciendo es dejar la fuente de agua viva y irte tras un pozo, una cisterna que no retiene agua. El peligro, hermanos, de estar sin agua es peligro de muerte. Algo escuché por ahí que un ser humano solo puede estar un par de días, 2 o 3 días sin agua. Y después muere, se deshidrata y muere. Porque el ser humano necesita beber agua continuamente. para mantener su equilibrio, sus órganos funcionando. El cuerpo humano está compuesto de agua en un porcentaje altísimo. Así es que usted necesita agua. Pero nosotros como cristianos también, nuestra alma necesita agua. El salmista David nos habla en el Salmo 42, del verso número 1 en adelante, y habla acerca de esto mismo. Hay tres formas en que la Escritura se refiere a un río. Están los ríos como corrientes, como agua corriendo. Están las vertientes que salen de la tierra, que también son ríos. Pero también existe una pronunciación en hebreo, que yo no se la voy a decir porque es complicada, que también nombra ríos, pero ríos donde un día pasó agua. También es un río, pero un río seco. Y hay gente que todavía es cristiano, pero está seco. Y dentro de él hay algo que está clamando. Y el Salmo 42 nos declara esto en uno de sus versículos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Yo antes no entendía esta escritura, no la comprendía mucho. Porque decía, ¿cómo clama el siervo si está ahí mismo en el agua? Pero no es que esté clamando porque hay agua, está clamando porque no hay agua. Y está refiriéndose exactamente a su alma. Alguien va a tener que ponerle oído a su alma hoy día. Cada vez que usted dice amén, cuando escuche una palabra, es su alma que está clamando por agua. ¿No le ha pasado a veces que escuche una prédica y siente el ruido de la muchedumbre que hay en esa predicación que usted está escuchando y algo pasa dentro de usted? Es su alma que lo está llamando, es su alma que lo está anhelando, es su alma que está buscando esa corriente, quiere estar allí. Y somos nosotros que no dejamos que nuestra alma nos lleve a la presencia de Dios. Somos nosotros que pescamos la pala y empezamos a cavar otro pozo. Un pozo de televisión. Un pozo, aleluya, de comodidad. Hay otros que caman un pozo de trabajo. Y ese es al que más le hacemos. Trabajo, no puedo ir al servicio porque tengo que trabajar. No puedo ir al servicio porque mi trabajo me obliga. Yo le digo, no empiece a cavar esos pozos. Mejor que vaya a buscar agua donde está la fuente segura, en la presencia de Dios. El salmista clamaba a su alma por agua viva. Clamaba su interior por agua viva, porque él decía, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Oh, aleluya, fueron mis lágrimas, mi pan de día de noche, mientras decían todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe? Eso pasa en nosotros a veces. Sufrimos dificultades en nuestra vida, enfermedades, problemas económicos de todo tipo, porque hemos dejado al Señor. Ya no estamos recurriendo a la oración, ya no estamos viniendo a los cultos de oración aquí los días domingos, ya no estamos viniendo a evangelismo, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Aleluya, estamos cavando nuestros propios pozos. Nuestra entretención nos detiene, el mall, las compras, el trabajo, infinidad de cosas nos detienen y nos entretienen, el colegio, nuestros estudios, etcétera. Hay montones de cosas que hoy día nos están entreteniendo, pero nuestra alma está clamando dentro de nosotros, pidiendo agua. Yo no sé usted, pero yo cada vez que dejo un ratito de orar, entonces mi alma empieza a clamar. Oh Señor, yo quiero de esa agua. Oh Señor, yo quiero de esa agua dentro de mí. Cuando vengo el día domingo aquí a orar a las 9 de la mañana, empiezo a clamar, Señor, yo quiero avivamiento. Hoy día está normal escuchar a alguien orar por avivamiento. Está loco este, ¿cómo? Eso ya pasó, es para una iglesia añeja, para una iglesia vieja. Pero yo digo, avivamiento es para ahora, para nuestro tiempo. Yo no sé usted, pero yo estoy sediento por avivamiento. Yo estoy sediento, aleluya, porque venga esa lluvia tardía y caiga sobre nosotros y empiece a llenar los estanques vacíos. Solo avivamiento puede llenar, aleluya, los vacíos de nosotros. Si hay algo que puede terminar con tu sequía espiritual, si hay algo que puede terminar con esa enfermedad que llevas en tu corazón durante años, si hay algo que puede terminar, aleluya, con lo que está pasando en tu vida, con tu mala economía, es la presencia de Dios. No es otra cosa, es insustituible. Usted puede tener un muy buen trabajo y ganar mucho dinero, pero eso no va a sustituir la presencia de Dios. Usted puede tener un muy buen estatus económico que le permita andar en un auto del año. Y gloria a Dios por los que tienen auto del año. No es malo, es bueno. Por si ofendí a alguien por ahí. Es bueno. Pero eso no va a sustituir la presencia de Dios. Yo prefiero andar caminando, pero con la presencia de Dios. Yo prefiero andar a pata con mi hijo de la mano y mi esposa de la otra mano, pero en la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero lo que necesitamos con urgencia hoy día es que venga una lluvia de la presencia de Dios sobre nosotros y se lleve todo, aleluya, lo que está pasando en nuestra vida. Hace unos meses atrás vivimos como país una experiencia tremenda. En el norte, de repente despertó esa lluvia que se había dormido por años. Y se llevó casas, se llevó personas, se llevó niños, mujeres, edificios, autos. Todo lo que pilló a su paso. Porque no tuvieron la precaución de ver que por ahí pasaba un río. Solo construyeron, solo vivieron. Y el resumen de esa tragedia fue, no debemos construir donde hay un lecho de un río. Así es, sí, señor. Y yo le digo al diablo este día, no te pongas a construir sobre el lecho de mi río. Sí. Alguien tiene que predicarle al diablo este día, no te pongas a construir sobre el lecho de mi río, porque viene una lluvia. Yo no sé si escucha usted, pero ya yo estoy escuchando que viene una lluvia. Va a venir una lluvia y va a volver a hacer crecer este río. Va a volver a saltar como saltaba antes. Va a volver a orar como oraba antes. Va a volver a predicar como predicaba antes. Aleluya, porque viene una lluvia sobre nosotros. Un día se van a abrir las fuentes de los cielos y va a caer agua en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo siento, aleluya, ese día. Yo veo ese día. Aleluya, yo estoy orando por ese día. Y mejor que el diablo no se atraviese. Oh, aleluya. Porque la escritura nos dice que el que cree en mí, dice, oh, será como dicen las escrituras. Correrán ríos, dice. No va a ser solo un chorrito como hoy día. Quizás usted solo está pagando un chorrito de agua, está pasando por dentro de usted todavía. Pero cuando usted empiece a levantar sus manos y empiece a aumentar su oración, va a empezar a venir ese río, va a empezar a aumentar esas corrientes. Hay dos formas que crezca el afluente de un río. La primera es por lluvia sobre sí, donde está el lecho, no importa la altura, llueve sobre sí y el agua viene por inercia al río, porque siempre está más bajo que los lugares de su costado. Esa es una forma, que caiga directo sobre sí. Y otra forma en que un río crezca es por causa de la nieve derretida. Esa es la segunda forma. Y esa segunda forma tiene la particularidad de que para que esto se efectúe, tiene que subir la temperatura en los lugares altos. Tiene que haber llegado el verano para que el afluente aumente su corriente. Y esto es tan bueno. El Señor ha sido con nosotros, que en invierno nos da lluvia directa. Y yo creo que hay gente aquí pasando por su invierno, por problemas, por dificultades. Pero yo le digo, si usted ora, Él tiene lluvia directa para usted. Instantánea. Yo he visto gente que no ha hablado en lengua por décadas. Pero un día vino un servicio, le pusieron las manos y empezó a danzar y a hablar en lengua. Eso es lluvia directa. Yo creo que alguien está pasando por un tiempo de invierno aquí y necesita una lluvia directa. Yo creo que debería venir al terminar esta predicación a este altar para recibir lluvia directa sobre él. Y hay otra forma, la que les expliqué antes, a través del derretir de la nieve. Pero para eso solo tiene que tener reserva. La nieve es una reserva de agua natural que al contacto con el sol se derrite y baja a los ríos. Y nosotros, como cristianos, debemos tener una reserva natural para que en los días de calor, en los días de sofocación, en los días donde usted no vea salida, usted tenga una reserva espiritual de agua. Por eso cristianos se secan y mueren, porque no tienen reserva. Yo espero que no haya aquí alguien que no tenga reserva de agua espiritual allí acumulada en su alma. Porque van a venir días de sequedad, van a venir días, aleluya, en que usted no va a tener dónde tomarse. Yo pasé un tiempo de sequedad, fueron 3 años. Y las reservas que acumulé por 20 años me sirvieron para esos 3 años. En esos años nadie me habló. Solamente un amigo me llamaba por teléfono. Nadie me predicó. Pero yo tenía una reserva ahí en mi corazón. Y yo creo que eso es lo que me salvó. Eso es lo que me mantuvo firme. Había una reserva metida allí. Eso, como dijo Jeremías, hay como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y esa reserva hoy día te puede salvar. Esa reserva hoy día te puede levantar. Esa reserva, aleluya, te puede traer consolación. Esa reserva, aleluya, puede traerte avivamiento en tiempo de sequía. Esa reserva, aleluya, puede levantarte en tiempo de angustia. Esa reserva, aleluya, puede darte una nueva fuerza. Esa reserva. Yo creo, aleluya, que si hay algo que necesitamos es de esa reserva de la presencia de Dios. Había una mujer en Samaria, aleluya, esa mujer fue al pozo como siempre lo hacía. Y quiero decirle algo, solamente la constancia va a lograr que usted tenga avivamiento. Esa mujer iba todo el tiempo al pozo. Pero la diferencia de este día en especial es que estaba Jesús en el pozo. Tu constancia va a lograr que un día te encuentres con Él, con la fuente verdadera de agua viva. Por eso no deje de orar, no deje de ayunar, no deje de clamar, no deje de pedir, porque un día se va a encontrar con la fuente. Y esta mujer clamó. ¿Sabe qué? Cuando usted se encuentra verdaderamente con Jesús, sale un clamor de su interior. Ya no es esa oración, Señor. Y uno se seca, no las lágrimas, sino el bostezo que le salió. Pero su constancia. Y cuando llegue ese día en que usted vaya a la fuente y se encuentre verdaderamente con el Señor, va a salir un clamor de su interior. Oh, Señor, dame pronto de esa agua para que ya no vengan más aquí a sacarla. Yo creo que falta ese clamor en nosotros. Falta que alguien diga: Señor, dame de esa agua. Ya no quiero venir más a este pozo. Ya no quiero cavar mi propia cisterna. Yo quiero de esa agua, aleluya, para que no venga más aquí. Ya no tenga más sed. Yo quiero de esa agua. Pero para eso tiene que ir a la fuente. Para eso tiene que ir a Jesucristo. Para eso tiene que retornar a este altar. Para eso tiene que volver a clamar. Oh, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname. Hay alguien que se le olvidó decir: lléname, lléname, lléname. Oh, si hay algo que yo no olvido de ese día, aleluya, el primero de noviembre del año 91, cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo, es que estaba haciendo ese día cuando el Señor me llenó. Yo estaba de rodillas con mis brazos en alto. Oh, yo no sabía ni orar, no sabía nada más. Solo sabía decir: lléname, lléname, lléname, lléname. Oh, aleluya, hasta que un momento la fuente de agua viva me tocó, aleluya. El Señor mismo me tocó, aleluya, y empecé a hablar en otras lenguas. Pasaron 6 meses y 2 días y el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Pasaron 6 meses, aleluya. Y cuando ese día llegó, yo nunca más me olvidé que si hay algo efectivo para que el Señor Jesucristo le llene a usted, es pedirle efectivamente que lo llene. Algunos buscan oraciones acomodadas, no sé, buscarle la vuelta al Señor, ensalzarlo más de la cuenta algunos, pero la forma correcta y perfecta, por lo menos a mí me sirve. Yo cuando siento que está bajando el nivel, aquí ¿cuántos tienen auto? Hartos. Usted cuando ve que el nivel de su combustible baja, usted no pasa a la sanguchería a echarle un sándwich. Ni tampoco pasa a comprar una botella de agua mineral. Usted va a la bencinera. Va a la fuente donde está el combustible. Y ese es el error que cometemos nosotros. Vamos a la sanguchería, no a la fuente. Y usted pide un sándwich. A veces así es nuestra oración. Por eso no somos más llenos de lo que somos. Porque le dice usted al Señor: Señor, yo quiero que usted me ayude, Señor, yo quiero que usted me bendiga, Señor, yo quiero que usted haga esto por mí y esto por mí y esto también, Señor, yo quiero que usted me dé un auto nuevo, Señor, yo quiero que me dé esto de acá y esto de allá. Pero usted lo que necesita en realidad es pedir agua. Lo que usted necesita en realidad es decirle: Señor, lléname. Esta mujer pidió exactamente lo que necesitaba. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Tú crees que yo necesito del agua que tú me vas a dar. Pero yo no necesito de esa agua. Tú necesitas del agua que yo tengo. Y eso quiero decirle hoy día a usted. Usted cree que el Señor necesita de usted, pero está equivocado. Usted necesita de Él. ¿Usted cree que viene aquí y le hace un favor a Dios? Porque hay cristianos que piensan que le hacen un favor a Dios por venir a la iglesia. Yo me voy a congratular con el pastor, así que voy a llegar temprano a la oración. Y cuando él venga los sábados también voy a venir. Y me voy a ganar un punto para que me haga predicar el domingo. Y cuando tenga algo que hacer, yo también voy a ir porque me voy a ganar otro punto más. Quizás me unge de algo. No sé, quizás va a necesitar un ayudante. No sé, alguien puede pensar así, digo yo. Pero, ¿sabe qué? Ni el pastor le necesita, y quiero que me entienda bien esto. No quiero que se vayan y después diga: Álvaro Cristian dijo que no lo necesitaba. En efectivo, ni el pastor le necesita, ni Dios necesita de usted. Es al revés. Alguien tiene que darse cuenta que usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Le necesitamos más de lo que nosotros creemos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Así es que no se crea tanto. Usted necesita a Dios. Usted necesita orar. Usted necesita ayunar. Usted necesita levantar manos. Usted necesita adorar. Usted necesita buscar a Dios con todo su corazón. Necesita ir a la fuente. Hay gente que ni aún estando enferma quiere ir a la fuente. Hubo un hombre llamado Naamán el sirio, leproso. Así a veces estamos nosotros por dentro, leprosos. No nos damos cuenta, pero somos leprosos. Este Naamán tenía todo. De todo lo que necesitaba. Tenía riquezas. Era general de generales. El más valeroso de todo el ejército sirio. El más fuerte. El más capaz. Pero era leproso. A lo mejor usted es el más valeroso. El más fuerte. El más capaz. El que tiene más, pero más capacidad de todos. El que tiene palabras para todo, pero está leproso. Si hay algo que nos trae la ausencia de la presencia de Dios y es lepra espiritual. Los sirios eran un gran ejército, pero no tenían al Dios que tenía Israel. Por lo tanto, una mujercita por ahí le dijo a su señora, ¿sabes qué? Quizás mi señor quiera ir a Israel. Allá hay un profeta de Dios que puede sanar su lepra. Yo creo que quizás aquí pueda haber a alguien que quiera venir al profeta este día. Porque ese profeta sirve a un Dios que puede sanar todo. Este hombre hizo caso de inmediato y fue a conversar con el rey de Siria. Y le dijo, ¿sabes qué? Hay un profeta allá. Voy a ir y voy a ver que me haga algo para poder sanar. Y entonces partió con cartas del rey. Llegó al rey de Israel y el rey de Israel se enojó. Porque yo le digo, cuando usted quiere hacer algo agradable a Dios, alguien se va a enojar siempre. Cuando usted levante mucho manos, alguien se va a enojar a su lado. Cuando usted diga mucho amén, alguien se va a enojar. Cuando usted salte mucho, alguien se va a enojar con usted porque le va a pisar el pie quizás. Pero usted no se entristezca, usted no le haga mucho caso porque usted está adorando al Dios Todopoderoso. Y este hombre llegó a Israel donde el profeta, y el profeta le dijo, ni siquiera se acercó a él, ni siquiera le habló, mandó a su criado. Y a veces lo que pasa con nosotros, vamos a buscar a Dios y no obtenemos lo que queremos de inmediato. Yo quisiera ir a veces donde el pastor, ¿sabe qué, pastor? Tengo este problema. Pero a veces el pastor no va a orar por usted. Le va a decir, haz esto. Y alguno quizás se va a ofender y decir, debió haberme puesto las manos al tiro. Eso es lo que dijo Naamán. Debió haberme puesto las manos y haberme sanado. Pero a veces Dios no quiere eso. Quiere que usted haga algo. Y a veces lo veo muy sentado, no haciendo nada. Algunos están ahí sentados, esperando que el agua caiga. Yo estoy esperando aquí con mi vaso para que me caiga un poco. Cuando si usted, no sé si alguien aquí alguna vez ha ido a un pozo. Pero en el pozo usted no espera arriba. Usted tiene que tirar el tarro con la soga y empezar a darle vuelta. Y ahí va a llegar el agua donde usted. Hay algunos tan cómodos que quieren instalar una bomba eléctrica, pero en la presencia de Dios no hay electricidad, le digo al tiro. Tiene que hacerlo a mano y con esfuerzo. Si quiere conseguir algo a Dios, es mejor que empiece a hacer algo. Empieza a darle vuelta a la roldana. Cuando este hombre llegó del profeta y le dijo que tenía que ir a meterse al agua del Jordán, el Jordán no es muy limpio, me han dicho por ahí. No sé, yo nunca he ido. Solo he visto fotos. Pero me dijeron que no era muy limpio. Y él dijo, ¿acaso allá no hay mejores ríos? ¿Acaso no es mejor no ayunar? ¿Acaso no es mejor no orar? Es más fácil que otro lo haga por mí. Y a veces hacemos lo fácil. Pastor, ore por mí, por favor, porque... Y después, si no pasa lo que usted quiere, dice, el pastor tiene poca fe. El hermano que oró por mí cuando estaba enfermo no tenía nada de gracia porque no pasó nada. Y este hombre era igual. Dijo, no hay mejores ríos allá. Yo podía ir allá y bañarme y ser limpio. Pero siempre había un hombre al lado de él que le dijo, hey, señor, su criado le dijo, quizás el profeta tenga razón y si tú te metes al agua vas a ser limpio. E hizo caso y se metió 7 veces al Jordán. Yo no sé si alguien aquí se iría a sumergir al Mapocho 7 veces. Pero no creo que muchos sean tan valientes. Solo los ladrones saltan y se sumergen para salvar su pellejo. Pero este hombre lo hizo. Y de inmediato, dice la Escritura, una vez que se sumergió la primera vez. Por eso usted necesita constancia. Se lo repito de nuevo, constancia. La primera vez quizás no pase nada. La segunda vez quizás no pase nada. La tercera vez tampoco, y él ya estaba aburriéndose. La cuarta vez ya tampoco. Y yo creo que salía como nosotros. Porque así somos nosotros, cuando no nos resulta la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Ya empezamos a pegar patadas unos a la puerta. Otros golpean el televisor, el perro. Ya no le resulta. Y sale la cuarta vez, y la quinta vez, y la sexta vez, y no le resultaba. Ya la séptima no se iba a meter, lisa y llanamente. Pero se metió. Porque la constancia va a traer avivamiento. Cuando vio la séptima vez que salió y dice que su carne era como la de un niño. Yo creo que va a haber una renovación aquí cuando Dios, aleluya, cuando nos volvamos a la fuente. Va a haber una renovación aquí en esta iglesia. Alguien va a saltar como nunca saltó. Alguien va a gritar como nunca gritó. Aleluya, porque en la presencia de Dios hay multitud de gozo. Hay delicias a su diestra. Aleluya, hay abundancia en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una invitación que hace Isaías y dice en el capítulo 2, verso 3. Póngase de pie, por favor. Y leíamos mucho esta escritura cuando yo era niño, cuando tenía 16 años y llegué a esta iglesia. Y cantábamos este cántico. Ven y subamos al monte del Señor. Sus caminos nos enseñará y andaremos en él. Porque de Dios la ley vendrá y la palabra del Dios de Jerusalén. Si hay algo donde hay aguas en abundancia, y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis nos habla acerca de esto, del verso 1. Dice que cuando vio Juan el altar de Dios, y yo quiero que vea usted esto ahora. Juan vio el altar de Dios y dice que de debajo del altar salían ríos, dice. Hay un profeta que lo describe un poco mejor y dice que las aguas eran salutíferas. Y dice que se metían enfermos y sanaban. Pero Juan, cuando ve el altar de Dios y ve el agua saliendo, yo creo que usted hoy día deberíamos abrir nuestros ojos espirituales y volver a la fuente. La fuente no está allá sentado yo, con el perdón de los que se sientan al último. Yo creo que por espacio tenemos que sentarnos así en hilera, y el que llega primero se sienta adelante y de ahí hacia atrás. Pero eso no significa que usted nunca venga a la fuente. Nunca debería dejar de venir aquí al altar de Dios. Nunca debería dejar de venir aquí a pedir agua. Nunca debería dejar de pedir aquí, aleluya, el agua que necesita para usted. Avivamiento no se pide, aleluya, por allá atrás, en un rincón. Avivamiento se pide en el altar de Dios. Los primeros hombres que trajeron avivamiento a este país estaban orando en el altar de Dios. Estaban aquí humillados, estaban aquí clamando. Hombres que trajeron avivamiento a Colombia también estaban en el altar de Dios. Hombres que trajeron avivamiento a Estados Unidos también estaban en el altar de Dios. Y no va a pasar lo distinto hoy día. Si usted quiere, aleluya, avivamiento, una unción nueva, aleluya, un agua nueva sobre usted, tiene que pedirlo aquí en el altar de Dios. Aquí hay agua fluyendo para usted. Yo no sé si usted abre esos ojos espirituales y ve en esta hora estas aguas. Yo veo los ríos correr y veo gente haciendo su propio pozo cuando el río está aquí. Veo gente consultando por enfermedades cuando aquí está el sanador. Veo a gente pidiendo préstamos en el banco cuando aquí está su proveedor. Veo gente corriendo hacia allá y hacia acá cuando aquí está nuestra salvación. Yo creo que deberíamos correr al altar, a la fuente, como David dijo, aleluya, como el siervo clama por corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el agua mía. Oh, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Yo quiero esta mañana que hagamos un espacio y venga usted al altar del Señor un momento. Yo quiero hacer una invitación en esta hora. Todo mundo, todo aquel que tenga sed de avivamiento, tenga sed de la presencia de Dios, venga al altar del Señor. Aquel que ha vivido una vida difícil, que ha pasado problemas por su vida, que quizás hay cosas que lo superan y no puede controlarlas. Es momento de volver a la fuente. Allí donde está, ¿por qué no levanta una oración al Señor? Oh, dígale al Señor, yo quiero, Señor, que me llenes. Yo quiero, Señor, de esa agua. Yo quiero de ese Espíritu, Señor, que corra dentro de mí. Alguien tiene que levantar un clamor esta mañana. Alguien tiene que levantar un clamor a la presencia de Dios. Alguien tiene que levantar su voz en esta hora y clamar por agua. Después de 3 años y 6 meses, el profeta volvió a clamar a Dios y Dios mandó lluvia sobre ellos. Aleluya. Alguien tiene que salir de esta sequía en esta mañana y levantar su voz y decir: Señor, yo quiero agua, yo quiero de esa fuente, yo quiero de esa agua esta mañana. Oh, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua. Aquí está la fuente, aquí está el agua viva, aquí está el dador de vida, aleluya. No tienes que estar más en sequía, no tienes que estar más, aleluya, en pobreza. Aquí está la fuente de agua viva, aquí está el Señor Jesucristo, aquí está el Dios Todopoderoso. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Eso es, clámale, clámale. Lléname, lléname, lléname, lléname, lléname. Alguien tiene que volver a pedir: lléname, lléname, lléname, Señor. Oh, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, esta mañana. Oh, yo no quiero solo la mitad, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno esta mañana. Yo quiero ser lleno del Espíritu. Yo quiero ser lleno de esa agua. Yo quiero ser lleno de esa agua, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora vas a acabar por ahora. Yo no voy a dejar de pedir hasta que hable en lenguas. Yo no voy a dejar de pedir hasta que sienta esos ríos de agua viva que corren por mi interior. Yo no voy a dejar de pedir hasta que sienta esa agua. Eso es, eso es, eso es. Dame de beber, Señor. Dame de esa agua, Señor. Dame de ese río, Señor. Dame de esa agua para que no tenga sed jamás. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, alabanza, capa, la, eso es, eso es, eso es. Levanta ese clamor, no te canses, insiste, insiste esta mañana. Hay río de agua viva para ti aquí en el altar de Dios. Oh, aleluya. Clama como aquel siervo. Clama como aquel siervo esta mañana. Clama como aquel siervo, aleluya, por las corrientes de las aguas. Oh, dile, Señor. Oh, Señor. Yo ya no quiero vivir en sequedad, Señor. Yo quiero llevar fruto en abundancia. Yo quiero, aleluya, que ese fruto, aleluya, florezca en mi vida. Yo ya no quiero vivir en enfermedad. Oh, ni más, ven a la fuente, ven a la fuente esta mañana. Ven a la fuente esta mañana. No te quedes en esa cisterna rota. Ven a la fuente esta mañana. Oh, aleluya, no te quedes allí mirando ese pozo seco. Ven a la fuente esta mañana. Ven a la fuente, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Necesito estar. Yo quiero de esa agua. Yo quiero de esa fuente, Señor. Yo quiero de esa fuente, Señor. Yo quiero de esa agua, Señor. Yo quiero estar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de de beber de tu manantial. Dame de beber. estar en tu presencia. Vamos, iglesia. Este es el día que Dios ha hecho. Y poderte contemplar. Saca toda duda, saca toda confusión de tu mente. Saca todo problema, toda dificultad. Necesito estar contigo. Comienza a romper todas esas cadenas que te han atado por años, por meses, meses de angustia, meses de llanto. Saca todo aquello en esta hora. Derrama tu alma sobre este altar. El mundo por completo puede estar en contra de nosotros, pero tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios fuerte, tenemos a un Dios que todo lo puede. Él es la fuente de agua de vida. Él es la fuente. Iglesia, humilla tu corazón, humilla tu alma. Dame de necesito.